¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa especial, porque me gusta mucho. ¡Qué elegancia! La de Francia. Ave María. Pero no es especial. ¿De dónde es especial si ya el especial ya pasó? Porque expliqué, porque me gusta mucho, por eso es especial, porque cada día con ustedes elegantes para mí es un programa especial. Es especial. Volvemos. ¿Cómo estás? Ah, buena onda. Bien, bien, bien, aquí sufriendo, grabando, editando, ya sabes lo de... Todo es un sufrir, tienes que verle lo bonito a la vida. ¿Ves? Todo me parece bonito. Paradójicamente a lo que acontece en el día a día. Se puede ser feliz. Me encanta porque ahora tú eres la que hace los gags de los programas ajenos a nosotros. Y yo era quien hacía las referencias. Bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia. Este programa número 91. 9-1 ya. Ya, oye, ya pasamos como una frontera. Ya vamos casi. La frontera de Juan Gabriel. No, no tanto, pero pues, sí. Me refería a la canción. Pero hoy es un poquito especial. ¿Sí? Es un poquito más especial que otros programas, en el sentido, claro, de que hoy es hashtag un algo. ¡Un algo! Así es. La última vez que hicimos un ya algo fue nos hacía hace una falta. Quincena, ¿no? Hace una quincena, la cual no tenemos. Gracias. Ajá. No, bueno, yo por eso decía, hablando que era algo especial porque... Ya queremos comer, la verdad, eso es lo especial del la día de es hoy. Que, miren, le vamos a decir la neta, lo que pasa es que Gabs tiene un chingo de hambre. No ha comido, pues muy, muy bien que digamos. All day. Ha pasado con hambre estas últimas semanas y se le comprende, ¿no? Porque, pues no ha comido. Y pobrecita, se ¿no? Se comprende. Pobrecita. Así es, y por eso dijimos, ¿cómo podemos hacer que yo ¿cómo? Coma? Y que a la vez tengamos programa. Exactamente. Un algo, güey. Un algo de algo que nos guste tanto. Y aparte que tenga que ver con el B. Y que tenga mucha elegancia. Como la de Francia. Bien, muy bonito. Y entonces Pateca y yo les vamos a decir de qué habla este un algo. Y vamos a hablar nada más y nada menos. ¿Ya tan rápido? Que... ¿Ya tan rápido vas a dar el golpe? Sí. No, tienes que mencionar que es es una fritura para empezar. Pero eso lo vamos a decir después, chingados. También está bien. Vamos a hablar de Doritos. Bueno, ya te complací. Ahora sí. Doritos es una fritura no hecha con tortilla de maíz, en la cual está nixtamalizado y tiene diferentes sabores, ¿no? Para la cultura del vaporwave hemos utilizado un sabor estándar que es el Doritos Nacho, que es el ideal es. Para la gente que es niño rata y también para la gente que gusta de este género musical, ¿no? Sin embargo, el día de hoy nos llevamos la sorpresa que esta bolsita que tenemos aquí de Doritos, ¿escuchen? Esta versión de Doritos tiene más producto y aparte tiene una especie de promoción donde sale el perro Bermúdez y... ¿Quién es la otra persona? Ana Claudia, creo. Ana Claudia Talancón. Bueno, esa persona. Es actriz, ¿no? Creo que sí. Actriz. Es actora. Actora. Ok. Bueno, el caso es que esto es producto, lo hace la empresa Lay's o Sabritas en nuestro caso, uh-huh, que forma parte de la familia PepsiCo. PepsiCo, pues, es la que se encarga de hacer la Pepsi, ¿no? Que bien. No hemos hecho unboxing de... ¿De Pepsi? De Pepsi, no. Nos no, hace falta puro de Pepsi. Coca. Hicimos Sprite, que también es de Coca. También es Coca. Fanta, que vamos a hacer, también es de Coca. ¿Cuál está chido de Pepsi? ¿Seven Up? Seven O, podría ser. Bueno, quién sabe, tendría Mirinda, que Mirinda, la Mirinda me gusta. Mirinda, me gusta claro, más claro. que Fanta, cabe recalcar. ¿Por qué? Porque no es nazi la Fanta. Sí, por eso. Digo, la Mirinda, Mirinda, la no Fanta sé, sí es nazi. Mirinda Naramango es mi favorito de toda la vida. Guácala. Que ya no existe. Qué bueno que no existe. ¿Te acuerdas cuando salió? Qué extraña persona. ¿Te acuerdas cuando salió la Mirinda sabor chamoy? No. Luego hablamos de ello, en otro luego podcast de más Mirinda, interesante, ya, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, de Doritos, pues como ustedes lo sabrán, pues eso es una fritura pues muy... Pues bueno, vamos a describírselas. Es un triángulo de tortilla. Y tiene aderezo, ¿no? En este caso, pues bueno, sabe a nacho. Y el nacho, pues es como una tortilla, pero tiene queso, pues. Solo que en vez de que sea queso derretido, americano, como le llaman... Está dentro de... Está en forma de polvito y sabe a nacho. Y en serio, en realidad es maíz nixtamalizado, aceite vegetal y condimento, que es queso, almidón, sal yodada, maltodextrina, glutamato monosódico, especias saborizantes, harina de arroz, chiles, glucosa, harina de trigo, ácido cítrico, inosinato de sodio, guanilato de sodio, aceite de soya, parcialmente hidrogenado, azúcar, proteína vegetal, hidrolizada de maíz, amarillo caso, FCF, almidón modificado, sólidos de leche, tartrazina, ácido láctico y tiene, no lo van a creer, achiote. ¿Qué es el achiote? El achiote es una especie milenaria de aquí, de nuestra tierra. Ajá. Pero es como, o sea, como un condimento que, por ejemplo, el otro día, ¿qué actor era famoso que salía cubierto de achiote? No me acuerdo quién era. Fernández. Alejandro Fernández. ¿Vicente Fernández? No me acuerdo, pero el caso es que... ¡Ajá! ¡No! Se me hizo muy chistoso que tuviera achiote porque es como algo... Muy natural, nacional. Muy nacional y muy natural. Ok, y también hay que tener como 2 gramitos ahí de achiote, ¿no? Recuerden que sobre todo tiene contiene ingredientes de leche y trigo, o sea, gluten. Y está elaborado en equipos que procesan productos y contienen soya. Bien. Y esto lo sabemos no porque hayamos estudiado, sino porque estamos leyendo la parte trasera de la bolsa. Creo la que cual, ya lo habían deducido, pero la, bueno. La cual, por cierto... ¡Ay! ¡Gallo! Perdón, el gallo Claudio se apodera de mí. Se apodera de mí. Bueno, la cual, pues bueno, tiene su slogan, que es Botanas Doritos para la banda For the Bold. Para la banda. Para la banda For the Bold. Esa es como la nueva, ¿no? Sí, pero que es la de 3 Doritos después. Ajá, ya sí. Se ponen todos locos. Aquí no otros soy... 3 Doritos. Aquí vamos a ver si es cierto que nos ponemos tan creativos comiendo Doritos. Y es por eso que hacemos el unboxing o el un algo o un bolsing sería. Este sí es un bolsing tal cual. Sí, porque... Porque viene en bolsa. Así se me cae. Esperemos que no pase como en las Sabritas. Por los que no han escuchado ese podcast, han sido las más chistosos. Escúchenlo de la tercera... De la primera temporada, ¿eh? Porque Apateca tratando de ser acá. No les cuentes, no chido, les cuentes, no les cuentes. Mejor que lo escuchen. Hizo algo muy chistoso. Sí, escúchenlo. Está pero bonito. De veras, escúchenlo. Siento okay. Que nos ignoran cuando les proponemos escuchar algo. Yo, pues también te entiendo. ¿Quién va a estar chutándose 90 podcasts anteriores? No, pero solo les proponemos una cosa y nunca la compro. No les cuesta nada hacer scroll ahí en la página o en iTunes. No, en lo puedes buscar en la página. Está la barrita de búsqueda y pones ahí Sabritas. Por cierto, paréntesis, denos puntuación en iTunes, por favor. Muchas gracias, ya tenemos otra puntuación. Gracias a quien quiera que lo haya hecho. Luego te digo, pero bueno. Ladies first, vas, échale. Thank you, Pateka. Dale, como diría Pitbull. Primero le voy a quitar la cintita que tiene aquí, porque no sé, me ha gustado que la tenga. Yo sí se las dejo. Es que tú eres muy, no, quién sabe cómo. Pero primero les voy a leer. Ya no tienes definición para mí. ¿Eh? Ya no tienes definición para mí, no, me no, quiero no, dar cuenta. No, nunca la he tenido. Siempre gracias. He sido un híbrido de muchas cosas. Soy un mashup. Pero aquí, como podrán ver en su mente, hashtag mashup machine. Todo esto es audio. Aquí tenemos esta cintita que siempre o casi siempre tienen las papas y que a veces está muy chafa lo que te dan, porque aquí al menos es, podrás ganar 300 pesos en Ticketmaster y promociones en Cinemex. Y Sabritas te regala galletas Gamesa. Así que esperemos ser afortunados y no fracasar tanto. Y ganarnos aunque sea unas galletas. Aunque sea unas galletas, para que mi hambre de verdad pueda estar tranquila. Vamos a hacer el teletón de Gaps para que no pase hambre. Bueno, que la gente que no sepa, Gaps es muy ir a fiestas y a ir a cumpleaños, yeah, porque tiene mucha hambre, en verdad. Cada vez que le invitan a un cumpleaños, a unos 15 años, su metabolismo comienza a funcionar de una forma muy rara, que se vacía de momento. Y tiene que ir a fuerza a esa fiesta para poder llenarse. Así que así cuando no le inviten a una fiesta, porque si no va a empezar a tener este trastorno alimenticio muy grave, que no queremos que se nos enferme. Pero bueno, sigamos. Y eso es todo lo que dice aquí. Como bien decía él, hay dos personas muy famosas que lo están anunciando. Y voy a proceder a ver mi premio dentro de esta bolsa. Adelante. La voy a abrir cuidadosamente para que puedan escuchar. O voy a tratar. Ay, qué bonito. Escuché como un besito. Sí. Perfecto. Y no ocurrió ningún accidente. Como aquella vez. Beige. Bien, pues aquí tengo una. ¿Cómo se llama esto? Un ticket. Tirita. Ticket. Una tira dentro. Algo tengo ahí. Okay. Y la verdad no sé qué dice bien. Pero eso sí, lo voy a sacar al final, ¿sale? Ok. Porque realmente lo que quiero es empezar a comer ya. Basta. Adelante. Me encanta ese tiempo de silencio. Está re bueno, tío. Sentí en mi lengua todo el achiote. Sentí el achiote en mi paladar. Ok, vamos bien. Textura, sabor, consistencia. En un momento. Tú puedes hablar si quieres. O sea. No, es que tiene que escuchar a la gente como masticas. De hecho, se escucha como si estuviera marchando. Hasta me chupé los dedos del sabor. Tan rico. La verdad es que cuando uno tiene hambre todo sabe bueno. Y me agrada, me gusta que hagamos un algo siempre que tengo hambre. ¿Cómo saber? ¿Qué me gustó? ¿Qué puedes aprender? Y todas esas preguntas que te hacen en la secundaria como bitácora de Buzz Lightyear. Bueno, al menos puedo decir que dentro de todas las papas, esta se me hace un poquitito más natural. No sé a qué se deba, tal vez sí sea por el achiote, pero sí sientes como que la tortilla crujiente. Y a mí lo que me gusta es que sea muy... maíz de nixtamal. Nixtamal, así es. Que sea muy lícita. Bueno, en el sentido de que otros nachos, los que venden, por ejemplo, en el súper, que son como más naturales... ¿Y redondos? Ajá, están como curveados. No, también hay triangulares, sí, pero sí, como que más curveados. Pues, y llenos de grasa también. Llenos de mucha grasa. Y aquí tal vez no tenga tanta grasa. Aunque me pregunto, ¿cómo hacen estas figuras triangulares? Cortan la tortilla y después la fríen. Ajá, pero ¿cómo la hornean? Cortan? Es que está muy bien cortada, o sea, deben tener moldecitos, ¿no? Sí, tienen un molde y después lo cortan. Sería súper padre a las fábricas. Y lo que me gusta de aquí es este polvito también que tiene por encima. A veces, ajá, está rico hasta es nada más para el polvito para de chiote. De la chiote y del queso y de todo lo demás que ahí decía. Claro. Aunque no decía queso, ¿sí decía queso? No lo sé, chécale bien. Sí, quesos, almidón, salviedad, hay un montón de cosas que la verdad... Y achiote. Hashtag no soy química, hashtag no sé qué estoy comiendo. Tal vez estoy envenenando todo mi tu cuerpo. Tu intestino. Hashtag, se te acabó tu visa. Bueno, pues es lo que yo podría decirles. El color me gusta, este amarillento naranja español, le dirían algunos. Me ¿sí? gusta bastante. O sea, nada, lo veo ya. Hay otros Doritos que no me laten tanto. Como el otro día vi, eran Doritos los que me compartiste, que era la ruleta del diablo, no sé qué, que te pintaba. Ah, Doritos Diablo, sí. Te pintaba la boca de verde, pero era un Dorito normal. Y no sabías cuál era, y a mí me tocó justo ese. Tenía toda la lengua pintada de verde. ¿Así? Sí, así es. A mí no me tocó esa madre. Qué bueno. Pero este que es más natural, se podría decir dentro de todos los... Ese te deja la lengua amarilla. ...químicos. Ah, pero un poquito, ¿no? Un sí. poquito nomás. Está bueno, me gustó. Está rico. Ahora necesitamos saber cuál es tu opinión, Fatica. Aquí vamos. Tenemos aquí el empaque de Doritos... más producto, Nacho, que caduca el 28 de febrero de 2017. Así que si tú escuchas este podcast el 26 de febrero de 2017, dinos, güey, tus Doritos ya caducaron. Gracias. Código de barras, tiene un teléfono por si quieren quejas, sugerencias, es 1-800-9019-500. Güey, y a propósito, ¿alguien crees que llame ahí? Sí, sí, conozco gente. Conozco gente. Me imagino, conozco gente. Yo también conozco gente, güey, no mames. No, conozco gente que lo hace, sí. Pues ya lo tienen, Patega conoce gente, es muy influyente. Y bueno, a lo que a mí okay. se me haría chistoso, perdón, antes de que empiece, es como un paréntesis grande. Sí, sí. Es, imagino a la gente hablando diciendo, oye, tu Dorito me dio chorro, no manches, o sea, devuelven el dinero, una cosa así. Y la gente así como, ah, sí, claro, vamos a tomar muy en serio tus observaciones. Esperen la línea. Escribiendo en la máquina de escribir invisible de los Simpsons. Ya se cierra paréntesis. Gracias por la por si te escuchan el podcast de Simpsons, güey. Muy así recomendado. Son género de Vapor, güey. Muy bonito, como frutas bueno. y verdura. Me ahora encanta bien. Porque cada vez que hacemos hilación a un tema, siempre hay un podcast que recomendar. Pues sí. Y estoy seguro que ni los escuchan, pero bueno. No, pero es un guiño. Bueno, aquí vamos. Acabo de guiñar. Vamos a abrirlo. De la forma tradicional esta vez. Basta. Estoy quitando el aire. Ah, ya. Porque obviamente todas las papas vienen con 80% aire y 30% papa. Me encanta porque esta versión de las papas, no me va a dejar mentir Gabs, pero pareciera que la tira está protegiendo a los Doritos. Sí. Está muy raro. De hecho, procedo a tomarle una foto y dime tú, Gabs, ¿cómo ves este acontecimiento que sirve para proteger a las papas? Pues más que proteger, yo creo que es la forma en cómo descubren que se puede poner esta tirita. Aunque es muy interesante, ponen las papas y luego ponen la tirita, o ponen las tiritas y luego las papas. Es como el huevo y la gallina. Es como el comal que le dijo a la olla. Bien, ya basta. Ahora vamos con... procedamos pues, o sea, a... yo estaba disertando. ¿No te pasa, otro paréntesis, que a veces... un paréntesis ya tienes... A veces para comer esto, como que no te cabe tu mano en el hoyito. Generalmente. No soy yo que soy gordita. O lo vacías en tu mano. Se me cayó uno. Bueno, ya, sigue comiendo. Procede a comerle. Hay una técnica para comer este tipo de frituras. Es agarrar la bolsa de abajo, la vas sumergiendo. Y ya. Ahí. A mí me gusta más romper la bolsa. Y ya, y aquí tienes tus Doritos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Procedo a comer el primero. A ver, procedo a otro. El siguiente, por favor. Ok, voy por el tercero. A su madre. No. ¿No qué? Publicidad falsa. No pasó nada después de tres Doritos. Y bueno, en resumen de este producto, es que tiene un sabor interesante, tiene un sabor agradable, tiene un sabor coquetón, sobre todo el de Doritos Nacho, ¿no? Uh-huh. No empalaga tanto, uh-huh. pero sí sientes como un picor, en un pequeño picor en la lengua, ¿no? Es el achiote. El achiote, sí. Achiote, has logrado tu trabajo, felicidades. Bien. Bueno, aparte de ese pequeño picor, también lo que no me gusta es que luego le pone mucho condimento y te queda, pues en los deditos te queda ese tipo de frituras. ¿No te cosa gusta que hace los no dedos? Me gusta, no sé, se me hace muy asqueroso. Sí. ¿Y cuando ves a alguien chupándose los dedos así de las papas o cualquier cosa? No, no me importa. ¿No mucho. Te das? No, no, no, solo yo me siento así como que, ¿por qué me estoy comiendo mi propia baba? Pero bueno. comiendo mi propia baba. El caso es que sabe muy bien, o sea, bueno, por lo menos a mí no me empalaga tanto. Yo el único pero que le pondría es que a veces vienen rotos, que sí tiene mucha aire la bolsa, que supone que lo hacen para que conserve más el alimento y demás. Pero estos tienen menos que otros. Bueno, menos pero aire. Es que también por la dimensión del Dorito. O sea, tú ves un Dorito normal y sí está, pues está más grande que una papa tradicional. Uh-huh, más o menos. Y aparte están más cuidados, entonces sí veo como que más cuidado en esta parte del producto, pero también al mismo tiempo siento que no sé, es muy gringo esta cosa. Bueno, el Dorito es muy gringo, para que no lo sepan. Pero esta vez mi opinión no importa. Quiero hablarles de un fenómeno que pasó con los Doritos, uh-huh, que se llama Dorilocos. Dorilocos, claro. ¿Qué es el Doriloco? El Doriloco es una invención de una chica que salió en internet, una niña. Una niña muy creativa. Muy creativa, que le echó primero, creo que salsa valentina, ajá, le echó limón. ¿Y qué más le echó? Nada, no recuerdo, era como una combinación ahí de salsas bien extrañas. No, hombre, qué suculento platillo, literal, qué suculento. Porque así lo decía en el video, se lo vamos a postear en el canal de Qué Elegancia la Diferencia. Lo mejor son sus caras, sus expresiones. Nosotros creo que nos quedamos cortos comparado con las que ella tuvo de éxtasis al probar sus Dorilocos. Sí, que no, vaya, qué caras tan hermosas, También otra cosa de los Doritos que también me gustaría mucho resaltar o destacar es acerca de la forma en cual abren la bolsa. Como Gabs lo que hace es que pues, la rompe, ¿no? Yo lo único que hago es hacer un hacia abajo, subir las papitas y ya te queda como un pequeño recipiente. Pero hay gente que eso sí me da asco, que es que le meten todas las salsas y todavía ya ves si queda en el aluminio, entonces empiezan a meter el dedo y se empiezan a comer las eso salsas. Sí, te y, da, sí, mucho me da asco. Mucho asco. Porque es en la secundaria. Pateca es muy exquisito. No, es que en la secundaria. Se come los Doritos con tenedor. Bueno, tampoco te pasas de lanza, ¿no? Pero no era muy elegante, que digamos, no tenía mucha elegancia. Como la rima. Aparte, en los Doritos, en la cultura popular, es muy interesante, pues Negas combina, bueno, en la caricatura de Niño Rata, justamente, combina Vive 100, que por cierto también tenemos un podcast, con Doritos, y los combina y tiene una sensación de éxtasis. También les vamos a poner éxtasis. El video. Esa misma éxtasis, justamente. Sí. Sí, sí, fuera de relajo. Entonces, en resumen, Gars, ¿qué es lo que te gusta de los Doritos y qué es lo que no te gusta? Me gusta un poco su sabor, me gusta que, como decía, son naturalillos. Y también, pues, la publicidad que con ellos conlleva, no sé, yo sí soy muy amante de esas cosas. No sé si porque estudié esa carrera ya desde antes, pero el caso es que... ¿Estudiaste publicidad? No, estudié comunicación, pero van de la mano, pues. Ay, sí. Para mí van de la mano. Y me gusta que vaya igual enfocado como a un target muy juvenil, muy chido. Aunque obviamente me gustan más los Ruffles que estos. Decimos de los Ruffles, ¿no, verdad? No. Bien, nos faltan Ruffles. Mi corazón de gordito se extasía con esto. Y algo que no me gusta tanto, pues como dices ya luego después de un rato de comer Doritos, como que siento que sí es un poco dañino para tu alma. Bien, yo me quedo con dos palomitas clásicas medianas a 50 pesos. Es lo que lo que me salió. Ah, yo quiero saber. En la tirita de Cruza 2.0. Ay, a mí también. Dos palomitas clásicas medianas a 50. Perfecto. Lo que ustedes no saben es que no hay Cinemex en Jalapa, porque pueblito. Y entonces tenemos que ir o a Veracruz o al DF, a Puebla, o lugar que nos quede. A la metrópoli más cercana. No, en Coatzacoalcos también hay. Ah, sí, pero de ir a Puebla, ir a Coatzacoalcos, creo que me queda más cerca Puebla. Bueno, pues sí, pero bueno, para mí lo más importante de los Doritos es que pues, no son tan baratos. Bueno, más o menos ¿eso baratos. ¿Es importante? Deberían ser más baratos. Bueno, es que también hubo un tiempo de las salsas. Me gusta cuando están enrolladitos. A mí me gusta que sean perfectos, que no estén rotos. Y me gusta que no llenen tanto la bolsa, aunque sean muy grandes. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! La de Francia. Y hoy en este podcast de casi 23 minutos, que fue más largo que el anterior, nos vamos a ir con una hermosa canción que dice más o menos así. Eso es de Stereo Plastic. Se llama... Summer Haro. O Summer Wave. Y lo escuché aquí en tu programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡Bye! ¡Bailen! We'll be right back. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?